llamada desde El Dorado y no me respondió. Y el hermano me contestó que en la calle ella se encontraba enseguida. Pensé yo qué será lo que hace mi amada. Desde el aeropuerto, mi vida, me mataban los celos. Si tú eres mi preferida, la que yo más quiero. Yo le hice a Gloria Elena una llamada desde El Dorado y no me respondió. ¡Ja! Y el hermano me contestó que en la calle ella se encontraba enseguida. Pensé yo qué será lo que hace mi amada. Desde el aeropuerto, mi vida, me mataban los celos. Si tú eres mi preferida, la que yo más quiero. We'll be right back.